Hola, les habla Jairo. Le estoy enviando este audio a Cecilia, Marcela y Diego. La idea es presentarles cómo va a ser el manejo de gerenciarvida.com. Ese es un espacio para generar consultas a través de internet vía Skype. La página como tal, pues ya les he comentado a ustedes, pero hoy se las estoy mostrando. La idea es que vamos a ofrecer consultas o se vende la consulta de 2 horas. Inicialmente yo les había dicho que 1 hora también y 30 minutos, pero no, eso es complicarse un poquito. Pues vamos a iniciar solo vendiendo la de 2 horas, ¿sí? Entonces la tarifa va a ser 2 horas, 97 mil, perdón, $97, que viene siendo como 195 mil pesos. Sobre eso yo voy a manejar una comisión del 15%. Y descontando los costos de la operación por internet, aproximadamente estaría entre 70 a $75 el costo de cada consulta que yo les pagaría a ustedes. Hay que tener unas condiciones de juego. Básicamente respetar que, pues, en lo posible, cualquier usuario que llegue a través de la página, para futuras consultas, también redireccionarlo a través de la página. El primer año vamos a manejar una suscripción gratuita. Esto yo quiero hacerlo como a modo de ejercicio, a ver qué pasa. La idea es que aquí va a haber más profesionales y el profesional que aparezca listado en esta página tiene que pagar una membresía por estar en la página. Con ustedes vamos a hacer una excepción, o voy a hacer una excepción. La idea es que el primer año va a ser gratuito, ¿sí? A modo de ejercicio, que ustedes también evalúen la herramienta si les genera volumen de consulta o volumen de ingresos, y si amerita el pagar una membresía por estar en la página. Se me hace sano porque, pues, es una forma también de comprometerse y asumir unas reglas de juego que va a haber, que pues inicialmente la que les tengo presente, o la única que tengo presente, es esa de que respetar en lo posible los usuarios adquiridos a través de este medio, pues sigan cancelando a través de este medio. Eventualmente, pues no sé, podrá surgir una situación que se conozcan personalmente o que ya aquí deseen cancelarles a ustedes directamente, pues hay que evaluar eso. Pues la idea no es limitar tanto la página a eso, pues porque pues son muchas las opciones y ponerse uno de policía y controlar eso es muy harto. Entonces, por eso también el pagar una membresía anual, pues de alguna forma aliviaría y solventaría esas situaciones, ¿no? Pero entonces vamos a iniciar este primer año, o sea, hasta finales del 2012, con una membresía gratuita. Ya si desean continuar en 2013, pues ya tocaría pagar una membresía por pertenecer a la página. Pues obviamente les hago un buen descuento a ustedes, familia, así de simple. Pero la idea es que en esta página va a haber muchos más consultores del autoconocimiento y crecimiento humano. La idea es que las consultas se van a hacer por Skype. Entonces, en esta página ustedes están viendo un calendario. Ese calendario está creado en Google Docs. Esa es una herramienta gratuita. Yo lo puedo configurar para que cada uno de ustedes coloque las horas disponibles. Aquí el truco es que agenden las horas que realmente van a tener disponibles para la asesoría virtual, ¿sí? No significa que todos los espacios que reservemos de virtual se puedan vender. O sea, eventualmente aquí hay un ejemplo del viernes 16 de diciembre. Puse a Cecilia y Diego al mismo tiempo de 9 a 11 de la mañana hora Colombia. Eso, el hecho de que se estén ahí listados no significa que necesariamente se vaya a vender. En lo posible, la idea hacia más adelante es que todo lo que listemos o todo lo que agendemos pues se venda, ¿no? Pero es súper clave que por lo menos estemos adelantados un mes, o sea, que ustedes digan, bueno, yo este mes que viene de diciembre y enero puedo tales fechas. Cecilia ya me dijo que a partir de enero 15 más o menos, entonces de enero 15 programar. Entonces programar, no sé, 4 citas a la semana o 2 citas a la semana o 1 cita a la semana. Ustedes manejan su agenda como consideren necesario. Si ven que ya les genera bastante volumen de ingresos, pues se pueden agendar más horas a la semana. Pero lo importante es que tengan claridad que esas horas, pues sobre eso es que la gente va a comprar la asesoría y pues que toca respetarlo en caso de comprarlo. Entonces, por ahora la mecánica es muy simple, aparece disponible cuando se haga una venta, pues aparecerá no disponible y colocamos las iniciales del nombre o un código interno para tener presente y ya el contacto lo hace directamente la persona. Yo envío un correo al consultor, a Cecilia, a Diego o Marcela, y al consultante, para presentarlos y diciéndole que que va a adquirir una consulta o una asesoría tal fecha, tal hora, como está agendado en el calendario. Entonces, quería compartirles eso. Por favor, coméntenme qué les parece. La idea es que este 15 de diciembre voy a hacer ya ruido para empezar a divulgar esta página, aprovechando pues finales de diciembre, que mucha gente le gusta chismosear cómo va a ser el año que viene. Bueno, un abracito, chao.